Una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más estoy en tu compañía. Ya nos conoces de sobra. Se llama el programa Trovador Urbano, dedicado al rock nacional. Y los próximos 60 minutos vamos a estar en tu compañía a través de tu lugar preferido, donde lo escuches, en tu FM, en tu página web o en tu app. Te habla David Calderón y, como siempre, te traigo un montón de novedades discográficas, clásicos y nuestra habitual poesía, que esperamos sea de tu agrado y que ayude a seguir apoyando este rock que es tan necesitado de tu escucha, como en nuestro rock. Trovador Urbano Radio @gmail.com, para que te hagas que te acerques a nosotros a través del email, y también nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y vamos a arrancar el programa de la edición de hoy con una banda que puedes escuchar una entrevista larga en nuestro podcast, y son los madrileños Maser, con esta banda de thrash metal clásico que acaban de sacar su primer larga duración, Taken by the Will Tormentor. Este trío se cubre de gloria en el sonido del thrash metal de corte más clásico, más ochentero. Joe a la voz, Lolo al bajo y Manu a la batería. Joe también como guitarrista. Como te digo, trío madrileño que a través de Taking Bad de Bill Tormento nos ayuda a cerrar con Rat Poison, que es el tema con el que abrimos la nueva edición del programa. Ahí están Maser. Gracias por la escucha. We'll be right back. intensidad pura y dura en el primer larga duración de los madrileños Maser, que nos lleva a retrotraernos en el tiempo. Ya tiene prácticamente 2 años este EP. La verdad es que no se ve mucho movimiento en redes, pero los queremos recordar. Te hablo de los navarros Nile Rage, que sacaron este EP homónimo y Merciless War. Habría aquel trabajo, ahí tienes a estos Nile Rage. Nos vamos hasta las Islas Baleares. Muchas historias de nuestra época medieval, pues sobre todo se hace mucha referencia tal vez a los comuneros, ¿no? Es lo más ocurrido en la zona donde nosotros nos encontramos, en Castilla. Pero hay una banda que se llama Talayot y que hablan sobre una revuelta que organizó Simo Ballester allá por el siglo XV contra los nobles. Fue ajusticiado, pero hay mucho más dentro. Al fin y al cabo, podríamos calificarlo, aunque es en audio, es en CD, este 2, Represión y Revolta, con un artwork maravilloso, es fantástico, me parece muy representativo de lo que se encuentra. Este tipo de trabajos podrían también ser como si fueran libros audio, que porque al fin y al cabo cuentan la historia, en este caso desde tierras mallorquinas, de ese levantamiento que organizó Simo Ballester y que Talayoz nos cuenta a lo largo de 13 cortes. Infiltrat es el corte que te vuelvo a ofrecer en este caso para seguir escuchando a estos mallorquines y esta bonita historia del levantamiento de los siempre sufridores, los represaliados, que fue Simo Ballester. Ahí están Talayoz desde Mallorca. Si la historia no nos la cuentan, debemos intentar conocerla, debemos ser autodidactas porque nos quedamos sin saber muchas cosas que además te ayudan a comprender y a crecer personalmente adquiriendo un conocimiento y un pensamiento propio y crítico, que también es importante para que no te engañen demasiado. Krazar es la banda que está preparando un nuevo trabajo en breve, estará en la calle este EP homónimo y dando nombre al festival que monta Esteban, Southern Metal Fest, uno de los cortes que se incluyen dentro de este trabajo de los madrileños Crazar. Yeah. Hoy contundencia, hoy fuerza en el programa para arrancar la nueva edición. Como siempre te recuerdo, trovadourbanoradio@gmail.com. Ahí nos puedes escribir, nos puedes pedir nuestra dirección postal y ahí nos puedes hacer llegar tu disco. También tenemos nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas anteriores, programas más largos y también noticias de los concernientes a bandas que apoyan nuestro programa de radio, que es Trovador Urbano desde hace ya tanto tiempo. Como bien te digo, es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano que nos lleva y que nos trae, sin irnos, a escuchar otra banda de Madrid. Ellos son Inania Regna. Malévola se hace llamar este trabajo, que en un principio grabaron dos de sus miembros principales, su columna vertebral, y que con el tiempo, después de la grabación, puso también un guitarra solista en sus filas. He estado observando un poco cómo está la actualidad de la banda, están un tanto parados. Sí que ha habido movimientos en el año 2021 de directos, pero bueno, ahora mismo de momento no sabemos mucho más de ellos, pero sí que vamos a seguir, como hemos hecho, escuchando este Malévola a través de este Queen of Horror que suena tras mis palabras. Vamos a escuchar este black metal de estos madrileños que son Inania Regna. This is my Septian of your devil, my thousands are like the boy. Like an evil red clouds are carrying no good walk upon his God. What crazy joke from the spirit of her boss, a gloomy night. What black and evil jealousy. Conspicuous and ancestral, my frozen construction defeat. I know it's been outsiders. You speak into the snake. A psychopath in Mordor. Your wisdom doesn't work. This is my reign. We're not designed in federal. Here is my pain. Broken trees, the darkest night in the middle of the day, a crying star is calling for the end of time. Conspicuous and ancestral, mantras and constructed the fear. What now is right outside there? Suspect into the snake. What psychopath in Mordor? Your wisdom doesn't work. You will lose, you will run, defeated queen. deciding right or wrong. Here is my pain. Oh, baby, that superstition, divine grace from the dead. I know the best of it be the sun and shining night. ¿Has visto cómo llueve? La vida es el agua que a través de un choque de nubes regala un amor sincero. Te he echado tanto de menos como un beso del corazón que sala tu alma, bella diosa, que abrazas mi voz. Todo vuelve al color, el resto lo hará el otoño, que a través de su olor volcará pasiones entre tú y yo. Eres tan bonita y resplandor como la mirada de mi amada, juntas sois el sendero de la ilusión, juntos remamos al color. Gracias por tanto que das, y ahora en el lecho te observamos al calor de una lumbre de leña, transparente y limpia como tú. Angel, angel, when will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls, let me whisper in your ear. así somos, que empezamos dando muchísima tralla y hacemos ese parón íntimo en estos días además que está empezando a llover y que además arropan el amor. Nos acercamos con este Angel de los Rolling Stone. Y desde Zaragoza también podéis escuchar una larga entrevista a través de nuestro podcast de Sick Brains, afincados en Madrid, en este caso Tafa, que se vino de aquellas tierras. 30 años tiene la banda, un montón de discos a sus espaldas. Y por si no los conoces, te propongo que La Vibración del Sol salió en el año 2019. Han sacado Estado de Alarma hace poquito tiempo, 2020, enero de 2020, La Vibración del Sol. Y para irles escuchando, nos adentramos con este Sigo Estando Vivo, Sick Brains. Yeah. Y nos vamos a la historia de nuestro rock, de nuestro pop. En definitiva, Randell es parte de ella, 50 años como músico, en este caso Ramón Delgado, y con este hombre y con este nombre y con este título, siempre en el ring nos acerca una declaración de intenciones de lo que es al fin y al cabo la vida del músico. Una vida del músico que te la explica muy bien a lo largo de 10 canciones que conforman siempre en el ring y que también en su momento salieron a través del papel en libro y en documental denominado Randell, Memorias de un músico invisible. Un pack completo interesante del cual nosotros te podemos ofrecer lo musical, que es lo que tenemos aquí delante nuestra. Y como te digo, en este siempre en el ring escuchamos este Rutina, algo que en los músicos, por suerte o por desgracia, no existe. Ahí está, siempre en el ring. Tal vez estés pensando que nuestra rutina tampoco sea como la habitual de levantarnos, ir a un trabajo, Pues nosotros lo hacemos así, esto es al fin y al cabo por apoyar a la música, por apoyar a las bandas y darle la difusión que creemos que se merecen oportuna. En un montón de sitios están sonando y como siempre agradecemos que estés ahí al otro lado, porque seguramente es porque te estamos entreteniendo, al menos estás disfrutando de nuestra compañía y sobre todo de las bandas que se hace por ellas. Vamos hasta Navarra por segunda vez en el día de hoy, The Broken Horizon, una banda que está dando bastante que hablar, por México están actuando bastante y en definitiva son una banda que está creciendo, que eso siempre es bueno. Falling Apart es el corte que te ofrezco dentro de lo que fue su última referente, este Until Silent Speaks, The Broken Horizon. Pues de esta manera, como hemos comenzado, con contundencia, cerramos la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu agrado la escucha como al menos ha sido por mi parte la compañía que nos has propuesto al otro lado. En este caso, como siempre, apoyando un montón de buenas bandas que siguen en este año 2022 proporcionándonos alegrías y que el rock y el metal de nuestro país sigue estando muy vivo. Te ha hablado David Calderón, programa Trovador Urbano, 29 años con esta denominación de origen, esperando que sean muchos más y si es en tu compañía, agradecido. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos o te pongas en contacto con nosotros para que nos hagas llegar tu material y que te podamos pasar nuestra dirección postal si quieres sonar en el programa. Y como bien te digo, también donde podemos o puedes ver noticias en nuestro podcast y blog, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar con un enorme clásico que allá por 1986 ponía en la cúspide, modernizando su sonido, acercándolo a terrenos diferentes de ese heavy metal clásico que nos tenía acostumbrados. Te hablo de Judas Priest y este Turbo Lover, que con él vamos a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, Judas Priest, chao.